sientes nada, sé que algo escondes bajo la mirada. Ahora me dices que debo olvidarte, que ya no te busque, que te equivocaste, que solo tuve la suerte de encontrarte esa noche con los ojos mojados, dolida y despechada, que para volver a verte no existe un motivo y que ese encuentro furtivo no significa nada. Que debo entender que no me pertenece tu piel, que te entregaste solo porque te fue infiel. Para vengarte de él. ¿Qué debo entender en esta historia? ¿Cuál es mi papel? Que solo fue una aventura, solo una noche de hotel. Solo una noche de hotel.